qué suelo pueden poner a disposición. Los acompañamos en la redacción a veces de los concursos que tengan que hacer si es necesario. También trabajamos con los técnicos para que conozcan el modelo de las cooperativas de usuarias de vivienda, porque entendemos que muchas veces no se nos conoce todavía lo suficiente. Y también sobre la administración intervenimos cuando de la mano de algún grupo territorialmente interesado en llevar esto adelante hace falta hablar con la empresa. En estos momentos estamos además trabajando en propuestas de modificación jurídica de las diferentes legislaciones que afectan a modelos como el que implementamos nosotros en las empresas, para conseguir que sea más factible, que sea considerada este modelo como una cuestión de utilidad pública. Pretendemos que se entienda que el acceso a la vivienda se puede hacer evidentemente desde la administración ejerciendo sus obligaciones, pero también a través de las comunidades empoderadas en forma de cooperativas o organizaciones que lo tienen. Acabo aquí de decir también que soy socio habitante de la Borda. O sea, yo estoy en la dinámica, entre otras cosas, porque vivo. Pues es que me llamo David, como decía Javier, hay muchos Civic, pues estoy en un proyecto que es el año que viene empezaremos obras, y aparte soy técnico también de la cooperativa. Sustra Civic es un proyecto que tiene por objetivo, bueno, tiene unas características singulares. Por un lado, una apuesta clara por la difusión y extensión del modelo, como es también la Dinamo. Una lógica, una preocupación también muy fuerte en relación a blindar el modelo, es decir, en el bien entendido, pues que no hay pues un marco claro, como en Quebec o en uno de los países donde se pueden desarrollar iniciativas. Sostresil es una cooperativa por fases, por proyectos, es como una especie de entidad de segundo grado, para que nos entendamos, donde hay unas competencias del proyecto, es decir, quién, pues, la aprobación final de las cuotas, el proyecto arquitectónico, si tiene este servicio o no, o es de gente mayor o no, lo que sea, esto lo decide el proyecto, pero hay todo un segmento de cosas que nuestros órganos jefes consideran de modelo, que son blindadas a nivel cooperativo, en una fase donde ahora pues, hay mucho riesgo pues, que esto acabe transformándose o cambiando de forma, ¿no? Entonces, hay como estos dos grados, ¿no? Entonces, pues, en nuestros estatutos pues, está, por ejemplo, pues, la 90, ¿no? O la del suelo en el caso de un proyecto privado, y esto, como hay 80 socios con muchos proyectos, pues es lo que creo que no es una competencia de cada proyecto, es general, ¿no? Y por último, ¿no? Difusión y acompañamiento también, la parte esta de blindar, y por otro, pues desarrollar directamente proyectos, ¿no? Porque sí tiene una asociación y una cooperativa, la asociación más para promover en el marco de un mismo proyecto. Conjuntamente, y la cooperativa para desarrollar los procedimientos. Entonces, Sostre Civic no solo puede difundir el modelo en general, sino que directamente es una cooperativa que tiene varios proyectos. Tiene pues, uno como Calle Princesa viviendo, otras en obras, otras en fase de proyecto y otras en fase muy inicial, digamos, ¿no? Y en ese sentido, algunas características singulares serían que incorpora, que internaliza el equipo técnico de gestión en la cooperativa. Es decir, en su momento no queríamos que esto fuese una gestora o alguien externo. Entonces, con sus pros y con sus contras, queremos una gestión democrática del equipo de trabajo, que no fuera a una entidad, digamos, que no controlamos, y en cierta manera, aunque ahora están apareciendo fórmulas de la economía social, las gestoras tradicionales son mercantiles, digamos, y esto supone una descapitalización del conocimiento de los recursos y también del lucro, que en aquellos casos que tienen lucro, pues no es el caso de las que están diciendo en Cataluña, pero en algunos casos sí que tienen lucro, que entonces es el modelo clásico, cooperativas sin lucro, pero que se realiza una gestora con lucro. Ese es el modelo tradicional, digamos, que existía, y esto lo queremos combatir un poco, ¿no? Este es un poco el resumen de lo que supone, como decía Ferran, yo también conté con las Dinamo, pues somos de las entidades con estructura para plantear un cambio de modelo. Hasta ahora, las cooperativas de vivienda se han llamado tradicionalmente cooperativas de vivienda, en las que el elemento esencial ha sido: se construye la vivienda, se compra la vivienda y al cabo del tiempo la cooperativa deja de tener utilidad para la comunidad que ha construido. Estamos hablando ahora de otro tipo de cooperativas, las que, bueno, antes también ha habido la experiencia esta de cooperativas de vivienda en alquiler, que en la mayoría de los casos se ha terminado transformando al final en cooperativas en propiedad, y estamos hablando ahora de una apuesta muy diferente, en la que efectivamente, como dice David, uno de los que nosotros incluimos un nuevo eslogan, que es ni compra ni alquiler, uso. La clave está en el uso. Hablamos de cooperativas, hablamos de vivienda, pero el término interesante es el uso. El uso es, no vamos a ser propietarios, no vamos a estar en alquiler, y por lo tanto ponemos en el centro el que queremos ser usuarios, porque asociamos la vivienda a un derecho. Nosotros somos usuarios de las estructuras que nos dan el derecho a la salud. Nosotros somos usuarios de las estructuras que nos dan el derecho a la educación, pero no queremos ser propietarios individuales de la universidad ni propietarios del centro de asistencia primaria. Por lo tanto, yo incluiría como cuestión muy importante el hecho de que la concepción de la vivienda se ejerza desde el uso. No, yo no sé cómo lo ves, David, pero es de las cosas que el uso es lo que diferencia experiencias históricas que ha habido en Madrid y en todas partes, en la que las cooperativas de vivienda eran promotoras de las que Sostrasivics explica cómo se quiere alejar a través de una estructura propia de técnicos, y esa era la que condicionaba, ¿no? Por lo tanto, se quedaba lo de la cooperativa en la promoción. Nosotros somos cooperativas de usuarios de vivienda y que ponemos en el centro del uso, ¿no? Eso es una cuestión que, desde diferentes miradas, pero para nosotros eso es vertebral. Comparto contigo, Ferran, el hecho que esto es básico, porque aleja la concepción de que esta vivienda es mía o una cultura, un tema cultural y social que costará años cambiar, digamos, no solo en la población, sino también en el sector cooperativo. Aún así, a veces hay debates políticos que se mezclan con este tema político terminológico, ¿no? Porque aquí cada comunidad tiene las competencias, ¿no?, en tipología de cooperativas, sin perjuicio de la ley estatal de cooperativas, que dice las tipologías de cooperativas, de aquellas cooperativas de ámbito estatal o las de ciudad y media, ¿vale?, que no tienen ley propia. Entonces, las tipologías aquí cada una cambian, son diferentes, ¿no? Pero al fin y al cabo, internacionalmente, jurídicamente, hay tres tipos de cooperativas. Porque el tipo de cooperativas no es otra cosa que la relación entre socio y la cooperativa, ¿no? Hay tres tipos: los de trabajo, los de usuario o consumo, donde el propietario no es quien produce, sino quien recibe, y tercero, los de servicios, que son las que agrupan actividades económicas. El resto son variaciones, por ejemplo. En la mayor parte de comunidades autónomas hay cooperativas de enseñanza. Y en muchas dice, porque quieren singularizarla, pero dice, oye, una cooperativa de enseñanza que es de maestros se aplica a lo que es de trabajo asociado, que está un tanto de trabajadores. La cooperativa de enseñanza que es de familias es de consumo, porque está apuntando quién recibe, ¿no?, el producto. Entonces, al fin y al cabo, es una cuestión política o jurídica o fiscal, pero aparte de las tres grandes ramas. Entonces aquí nos pasa una paradoja, que es que por un lado todas las cooperativas de vivienda, también las de venta, correspondrían al tema de usuario, porque el socio no es el que produce, es el que recibe. Igual que en Cataluña, una cooperativa grande que es de Abacus, que cuando yo compro un boli, también es de consumo, digamos. Es decir, que sea de consumo usuario no quiere decir jurídicamente que las personas sean usuarios, pueden adquirir también un bien. Y es etimológicamente o de concepto de usuarios. Ahora bien, si jurídicamente las cooperativas, esto es una realidad, la otra es que hay una voluntad y una realidad de diferenciarse de a las cooperativas de vivienda clásicas y tradicionales. Pero un tema político, porque desde un punto de vista de concepto, todas horas podríamos ser usuarios de consumo. Hay legislaciones donde no hay cooperativas de vivienda, todas son de usuarios. Hay algunas que las han hecho una tipología diferente, como enseñanza, sin perjuicio de las formas de usuarios. Y hay otras, como Andalucía, no sé si hay alguien de Andalucía aquí, por ejemplo. Sí. Vale. Pues la ley andaluza lo que dice es, las cooperativas de vivienda, todas, son subclase de usuarios. Y aunque hay una federación de cooperativas de vivienda, etc., todas son subclase de usuarios. Efectos fiscales y efectos de concepto. ¿Vale? Entonces aquí tenemos que tener las dos cuestiones, ¿no? ¿Cómo ponemos un valor propio? Claro, las otras son usuarios o consumidores. ¿Cómo tenemos un marco propio? ¿Vale? Y a la vez, pues ¿cómo lo hacemos esto? Hay varias formas para hacerlo. Entonces, aquí la gran batalla, a nuestro parecer, es intentar hacer como los países que... O sea, hay muchos países que está prohibido Es decir, solo es posible tener una cooperativa de vivienda de nuestro modelo. Está prohibido la venta. Cuando alguien habla de cooperativa de vivienda, es la cooperativa donde se retiene la propiedad en la cooperativa. Y las variaciones son de uso, si son de alquiler, si son de fórmulas así. Pero no puede traspasarse. Entonces aquí, como hemos asimilado las cooperativas de vivienda a modo tradicional, tenemos ¿cómo nos separamos, ¿no? Entonces tenemos que pensar esto, cómo lo hacemos sin hacer un engendro, digamos, ¿no? Es decir, de que tenga un sentido. A lo mejor hay que prohibirlas, las cooperativas tradicionales, las cooperativas de vivienda, porque ahora seremos nosotros, y se ha acabado. Como ha pasado en Holanda en su momento, o en Suecia, o así. Entonces, a partir de aquí, tenemos la dificultad de 17 legislaciones diferentes, y lo que comparto con, o sea, lo que creo que es interesante Ferran, es que tenemos que tener un modelo claro, porque hay un modelo claro a nivel legal, o no podemos tener políticas públicas de apoyo a eso, ¿no? No sé cómo lo ves, Ferran. Bueno, aquí hay una cosa que es la que cuesta que el marco legal acabe recogiendo los diferentes aspectos y que para nosotros es como quien dice la vacuna para conseguir que el derecho sea de uso y no sea de otro tipo, y es la propiedad colectiva. La propiedad colectiva, que en las cooperativas está clara, en los diferentes modelos que explicaba David, que la estructura de la cooperativa es propietaria de las personas trabajadoras, consumidores, etc. Es una propiedad colectiva. Digamos que asociamos el hecho de que la propiedad colectiva, que quiere decir que no es divisible por las personas que son miembros de la cooperativa, esté asociada a la defensa del derecho y que finalmente pueda aparecer en la legislación. Porque el tema que tenemos es que si no se recoge claramente el que una manera de ejercer el derecho a la vivienda está asociado a estructuras cooperativas de propiedad colectiva, esa cuestión que jurídicamente no está recogida incluso incide sobre las cuestiones de financiación. Porque resulta que la banca convencional no entiende que no se pueda respaldar un proyecto si no hay detrás un respaldo individual con propiedades individuales y capitales individuales. Y nosotros lo que estamos diciendo es nuestra estructura es de propiedad colectiva porque garantiza nuestro derecho como usuarias de la vivienda. Y por lo tanto queremos que se entienda jurídicamente que esa estructura, que en el fondo es una mercantil, una cooperativa es una mercantil como cualquier otra, pero ya sabemos que en determinados casos la banca, incluso a las pequeñas empresas, les pide que se hipoteque el crédito o que se respalde con ese crédito. Nosotros queremos romper esa relación. Por lo tanto, es muy importante que el marco jurídico nos reconozca a los cooperativistas de vivienda y a los demás también como gente responsable capaz de respaldar los créditos. Por eso es muy importante que el concepto propiedad colectiva indivisible sin división horizontal sea una cuestión troncal a la hora de definir nuestros estatutos y su repercusión en el régimen interno. Entonces, Fernando, a lo mejor sería más importante, más ahí, bueno, digo yo, más allá de las clases, que tenemos que tener muchas discusiones de esto, como que al final sea un modelo que esté ordenado y que no se puede transformar, ¿no? Porque ahora mismo, sea viviendo o lo que sea, una cooperativa puede empezar de una forma, con unos estatutos, y puede transformarse, ¿no? Sí. Incorporamos, si parece, al diálogo ya en este tema de a Andalucía, y después entramos. No, pero si acaso podemos abrir ya, Bueno, yo soy Pedro Ponce y soy el presidente de la cooperativa Senior Cohousing en Huelva, que estamos en fase ya bastante avanzado y elaboramos un modelo de estatuto bastante diferente, adaptándonos, utilizando... ¿Diferente a qué? Diferente a lo que se ha dicho también, porque es una cooperativa mixta, de consumidores, usuarios y socios prestadores de servicios. La gente que trabaja en la cooperativa también puede ser socios, ¿no? Pero bueno, de eso podríamos hablar más adelante. Ahora yo quería haceros una pregunta con respecto a lo que estáis comentando, que afortunadamente conozco SOS 3SIM porque me he aproximado a mis amigos y demás. Entonces, efectivamente tengo siempre esa duda y se ha comentado que como es eje vertebral, tenéis casi como una línea roja, ¿no? El sistema que tenéis de, digamos, de participación propiedad dentro de la cooperativa, ¿no? O sea, vosotros tenéis un modelo de régimen económico mediante, no sé si me equivoco, mediante el cual los socios son propietarios de la cooperativa. Bueno, en una cooperativa todos los socios siempre son propietarios a razón de una persona, un voto, no por razón de la posición económica de la cooperativa, son bien, todas las cooperativas. Bien, entonces los socios las personas solteras son propietarios de la cooperativa y la cooperativa es propietaria del inmueble. A su vez, los socios son propietarios del inmueble. ¿Me preguntas? Sí. O sea, el modelo que somos y que defendemos conjuntamente es aquel en que los socios no son propietarios del inmueble, sin duda. Y el inmueble es propietario, es la cooperativa propietaria. Sin duda. Y los socios son propietarios de la cooperativa. Luego, los socios son propietarios del inmueble. Entonces, perdonad, eso es que esa disfunción es importante porque difiere tremendamente de otro modelo de cooperativa de los que estamos aquí. O sea, nosotros, por ejemplo, somos en Huelva. Somos en Huelva 56 socios de la cooperativa. Sí, sí. Y la cooperativa es nuestra, sí, la sociedad mercantil es nuestra. Y la cooperativa adquiere un inmueble y no tiene división horizontal. Ajá. Es la propietaria. Claro. Pero nosotros, a su vez, como cooperativistas, pues, como somos propietarios de la cooperativa, pues somos propietarios del inmueble, ¿verdad? No hay nadie del exterior, ni una asociación, ni una multiasociación de segundo grado que tenga propiedad, de tal manera que el inmueble siempre de por vida es de los socios en exclusividad, de los 56 socios, pero la totalidad de los socios. Es decir, yo cuando me voy de la cooperativa, o sea, yo soy socio de la cooperativa y tengo una 45ª parte de la cooperativa, de por vida. Y soy usuario en derecho de uso de un apartamento, por llamarlo así, de una solución habitacional, en exclusividad, luego de las partes comunes, en una 45ª parte. Y cuando me muero, pues mis herederos heredan una 45ª parte de esos derechos, tanto de uso como económicos, y recuperan toda la inversión. Entonces me gustaría que me explicarais, en el caso de Sostre Civi, qué diferencia existe con ese modelo, que es el que utilizamos en los sectores de housing como norma general, salvando Sostre Civi o algo que creo que tenía otro modelo de régimen diferente. ¿Sí? Hay una pregunta, vamos a hacer que contesten las preguntas y ya después empieza a ver chicha. Entonces, la primera es, uno de los elementos de los que vamos a hablar es qué definimos en la parte interna de estatutos, de reglamento de régimen interno, y entre otras cosas es qué es lo que recupera, es decir, cuando montamos la cooperativa, qué es lo que pensamos que debemos recuperar cuando nos vayamos, ¿no? Con la multitud de modelos que hay, también yo creo que hoy podríamos entrar incluso a decir, ¿hay alguna línea roja sobre si recuperar todo nos separa de este modelo o no? ¿Hay alguna línea roja en eso? ¿Cuál es desde el criterio, yo creo, más coherente de decir, oye, no estamos hablando de que yo todo lo que he puesto hasta el último céntimo lo recupero o no, hasta el otro modelo, es decir, yo quiero recuperar hasta el último céntimo de lo que he puesto? ¿En ese punto existe algún conflicto en la definición del modelo o no? ¿Y cuál es vuestro modelo, claro? Y ahora vamos. Antes de responder, quería hacer una pregunta. En el modelo que proponéis, en el registro de la propiedad del inmueble, ¿qué pone? ¿El socio o la cooperativa? La cooperativa. Entonces es el mismo que nosotros. No. ¿Por qué no? En nosotros pone la cooperativa. Sí, pero la cooperativa está dividida en títulos. Y nosotros capitalizamos el total de las aportaciones que hacemos. En la totalidad. El derecho de uso, como es mi casa, yo por el derecho de uso no pago ni un céntimo, porque yo en mi casa la pongo a mi nombre, es mía, y entonces no pago alquiler, ¿no? Que luego fiscalmente tiene muchísima importancia. Ahora respondo. ¿Eh? Ahora tengo la diferencia. Entonces yo capitalizo, entonces yo tengo la 45ª parte de esa cooperativa en títulos, y tengo X títulos. Y es propiedad absolutamente mía. La pague de golpe o la vaya pagando poco a poco, eso es lo de menos, perdona. Yo compro mi casa y la compro al contado o con una hipoteca. Entonces, pero mi casa grande. ¿A qué nombre? ¿A tu nombre? Perdona, mi casa es mi colectiva casa. Correcto. es igual, es exactamente igual. Se llame colectiva o se llame individual. Si queréis conocer el modelo sencillo. No, me refiero jurídicamente, o sea, es la casa. La casa, para la casa, pues yo luego pues vivo en ella y yo no pago derecho de uso. ¿Pero de quién es la propiedad? De la casa. De la cooperativa. ¿Y de quién es la cooperativa? O sea, yo me compro una casa entre cuatro, perdona, y luego cada uno paga un alquiler, porque la cooperativa puede ser de cuatro. Entonces, y luego cada uno paga un alquiler, pero si la casa es de los cuatro, ¿cómo va a pagar alquiler? ¿Cómo va a pagar alquiler si la casa es de los cuatro? Vamos a ir. Vale, a ver, para aclarar un poco, primero, aquí hay dos grandes ramas, así que lo digo bien, que podría ser las cooperativas de propiedad de cada socio, digamos, que entiendo que esto sí que no estamos aquí, o al ser aquí no pasa nada, pero que no sería el modelo, digamos, prioritario que estamos proponiendo. Por eso es la pregunta. Un segundo, que son las cooperativas tradicionales, ¿vale? Y el otro, en el que sí que estamos, es donde la propiedad es de la cooperativa. Cuando vamos aquí, aquí hay varios modelos. Primero, hay una cosa que condiciona mucho también, que es el suelo público o suelo privado. ¿Vale? En su modelo entiendo que es suelo privado y lo que hacen es comprar a la cooperativa colectivamente, donde los socios ponen en el momento inicial todo o la mayor parte, o al menos se permite que se ponga la mayor parte, entonces cada socio pone 120.000 euros, aparte de cómo financia esta aportación y cómo se apañe para hacerlo. Entonces no hay una financiación, o puede no haber una financiación colectiva de la cooperativa. Entonces, aunque la propiedad esté en la cooperativa, conceptualmente se parece más a una compra colectiva, digamos, que nuestro modelo, que nos queremos parecer un poco más al alquiler, para que nos entendamos, ¿vale? Es decir, en el sentido que lo que nos preocupa justamente es el acceso inicial. Justamente muchas veces el banco financia a la cooperativa con un 80% de la financiación y el 20% ya no es veces, nos parece demasiado para algunos sectores populares de la población. Entonces aquí hay un reto. Sin duda, hay un debate abierto que es que hay gente que dice, sobre todo gente mayor, que dice, si yo tengo el dinero, en el caso de por qué tengo que permitir que la cooperativa se financie si yo ya lo tengo. Es un debate también, tiene muchas relaciones, pero nuestro entender hay que limitar de alguna forma esta aportación inicial, porque es a nuestro entender es nuestro modelo y tiene que convivir a lo mejor varios modelos, porque si no, haces un modelo no tan accesible donde la gente cuando se vaya quiere recuperar esos 120.000 euros que ha puesto al inicio, sin duda, o 140 o 200.000, ¿vale? Y la otra cuestión básica es que sea un modelo u otro, estás hablando de derecho de uso, es decir, aunque la propiedad sea de la cooperativa, hay algún tipo de derecho que sí que se transmite al socio, aunque no sea de propiedad plena. Es decir, ¿vais al notario para traspasar el derecho de uso? ¿Sí o no? Esto es una cuestión que también hay diversidad de opciones. Ferran y yo, bueno, sin pensar en Ferran, optamos para no ir a notario para traspasar el derecho de uso, sino realmente que todo se retenga en la cooperativa. Pero hay algunos que dicen, la propiedad es en la cooperativa, pero sí que se hace un derecho de uso y se eleva público para cada socio, para blindar su... Y no digo que sea vuestro caso, digo que hay algunos casos que lo hacen también. Vamos a ir haciendo... Sí, alguna aportación muy cortita, alineada un poco con el tema del modelo y su recorrido en el tiempo. Nosotros, tanto David desde Asusta Civil como nosotros desde Marinamo, desde La Borda, apuntamos por un proceso en el que cada vez sea más accesible la vivienda. Y eso requiere en el que en este momento también empiece a ser accesible. Entonces, a veces a mí cuando hablamos con cooperativa senior, y yo soy senior, pero mi cooperativa es transversal, no es senior, hablamos de una cuestión concreta. Y es que los seniors que estamos aquí y unos cuantos que son un poco más jóvenes que nosotros, pero no mucho, van a ser los últimos que van a tener la oportunidad de ejercer su derecho al acceso a la vivienda con el modelo que se ha podido utilizar, que me parece muy legítimo, que se ha hecho en Andalucía. Si trabajamos con un modelo de futuro, ha de ser accesible desde el punto de vista que las aportaciones que tengan que hacer sean bajas inicialmente y que las cuotas también lo sean. Porque yo una cosa que digo de este modelo en el que se hace una aportación del 20% de la promoción y lo otro se va devolviendo el crédito a través de la cuota, lo que hace es que cuando pasa el tiempo el capital inicial es el mismo y dentro de 30 años habrá gente que entre en La Borda por 18.500 euros y que pague una cuota a lo mejor de unos 500 euros. Si nosotros esto lo vinculamos a sistemas financieros o sistemas en los que pensamos en gente que tiene recursos para realizar el proyecto, que es legítimo hacerlo por descontado, no vamos a conseguir en el futuro que nuestro modelo, como se ha hecho en Dinamarca o se ha conseguido en Zúrich o en Viena, sirva. cooperativa para controlar el precio del mercado de la vivienda porque es muy accesible. Nada más hago esta reflexión porque los valores del modelo que tenemos se pueden aplicar de muchas maneras, de la suya, de la nuestra o de las que os inventéis. Pero hay cosas que tenemos que tener claras. Estamos trabajando no para nuestra vivienda, sino para el derecho a la vivienda y la accesibilidad. Y eso es muy importante. Nada más quería incluir un tema de valores también porque es importante. Vamos a ir dando palabras, lo que sí pediríamos para, sobre todo esta primera fase, si después vemos que nos quedamos un poco atascados, pero que seamos lo más breves posibles en las exposiciones, que hagamos exposiciones muy sintéticas y después vayamos profundizando con la acumulación de ideas. Ya hay cuatro personas que han pedido la palabra, tú y tú. Pues yo no voy a exponer nada, simplemente voy a preguntar, porque he venido, soy José Daniel de Entre Patios, de la promoción de las Carolinas de Madrid. No voy a exponer nada, porque tengo preguntas a Sortrecibi, cómo os financiáis, y no he entendido bien si hay cooperativas que tienen lucro, si no, y entonces eso fuera. El tema de la financiación me interesa bastante, y luego si creéis que va a ser posible luchar por un modelo estatal, o hay que ir en cada autonomía, pues en algunas será más favorable, la vuestra más sencillo que por lo menos hay una predisposición, o va a haber que moverlo, o sea que cada autonomía lo tiene que pelear. Eso es. Soy José Carlos de Grupo de Canarias, de la Asociación Canaria por Ausen, y quería primero plantear tres temas, ¿no? Un poco para que se quede, para si se pueda abrir el debate, y después una en relación a lo que están comentando ahora. El primer tema sería, se está hablando de cooperativa, pero también puede haber otro tipo de entidades jurídicas que pueden soportar este tipo de modelo de principio cooperativo. Estamos hablando de experiencias desde el ámbito de la asociación y desde las fundaciones, ¿no? Entonces, me gustaría saber, bueno, pues, qué ventajas e inconvenientes podría tener un modelo u otro, porque si basamos en los mismos principios cooperativos y valores, utilizar una entidad jurídica u otra, quizás a lo mejor estaríamos hablando de lo mismo, pero estaríamos hablando del discurso de las ventajas fiscales o económicas que tiene el modelo. Entonces, ese sería un tema. El otro es, porque aquí se ha hablado de diferentes tipologías asociadas, ¿no? Y entiendo que las cooperativas a nivel estatal pueden soportar lo que son socios cooperativistas de consumo, pero también socios trabajadores, ¿no? Entonces, que no tiene por qué haber diferencia, porque la propia ley establece que ambos pueden convivir en una misma cooperativa. Entonces, me gustaría trabajar o hablar sobre ese modelo de tipología de asociado. Después, también el otro tema sería, porque estamos hablando aquí de servicios cooperativizados de uso. Es decir, por lo tanto, no solamente es la vivienda, sino estamos hablando de otros servicios, ¿no? O sea, la lavandería, sea un spa, sea una piscina, sea un restaurante, sea lo que sea, ¿no? Entonces, quizás a lo mejor la cuestión de esto del capital, ¿no? Y lo que estamos hablando, de producción, de devolución, etc., quizás no está muy vinculado al tema que nos permite también la ley con respecto al trabajo por secciones, ¿no? Y dividir y separar lo que es el capital social de lo que es contabilidades paralelas en relación a los distintos servicios cooperativizados. De esa manera quizás no resolveríamos muchas cuestiones. Entonces me gustaría saber si hay experiencias sobre el trabajo por secciones dentro de las cooperativas, ¿no? Para determinados servicios de uso. Y más relacionado con lo que hemos hablado ahora, sería la línea roja de recuperación del capital, ¿no? Me gustaría saber si efectivamente es importante capitalizar al principio lo que es la entidad mercantil, ¿no? O asociación o fundación, la entidad jurídica que se utilice, o para generar una masa crítica de personas y por lo tanto la capitalización puede ser con cuotas muy bajas, pero que quizás a lo mejor después hay aportaciones voluntarias para un determinado proyecto y que por lo tanto eso permite que en ese capital para lo que es la compra, bueno, se trabaje de otra manera. No sé si me he explicado. Así que me gustaría que esos cuatro temas resolverlos, ¿no?, a lo largo de la mañana. Una de las preguntas que has hecho, la primera, la que has dejado al final, la del ánimo de lucro ha desaparecido, has dejado la de cómo se financian, y había otra pregunta última de la que no... El tema de la cuestión legal con respecto a las autonomías o la vivienda. Y luego, por lanzar el tema de la herencia y los temas que tienen que ver el modelo con lo personal de la declaración de Hacienda, que está ahí, si sabéis, porque aquí estamos en interrogación con ese tema. ¿Cómo se resuelve? También os diría que no les fiamos a preguntas. También demos opiniones ahora, también a lo mejor es difícil, sobre temas que pueden ser polémicos o que no están definidos del todo, que entremos a todos los temas a la vez. Por lo tanto, que a lo mejor es bueno que empecemos tratando un ámbito y después vamos pasando a los demás, porque si no es verdad que las interacciones pueden ser decir, oye, si yo tengo que dar mi opinión sobre todo, pues me tiro 10 minutos hablando y no entramos en lugar. Entonces, si queréis, podemos empezar por esta primera, por esta parte que se ha suscitado más, y es decir, oye, la propiedad, ¿de quién es la propiedad? La propiedad de lo que es de la cooperativa nunca es de los socios, siempre es de la cooperativa, por definición. En una cooperativa los bienes son bienes comunes y el socio o la socia cuando se va no se lleva su parte proporcional de los bienes, se lleva su capital social. Por lo tanto, estoy de acuerdo. Si es un poco por también contextualizar el tema, es ¿cuánto es el capital social? ¿O cuánto es lo que yo quiero, cuando monto el proyecto, recuperar de eso? Desde proyectos más solidarios hacia el futuro, es decir, yo hay una parte de lo que yo aporte que va a servir para que en el futuro haya gente que pueda acceder de manera más fácil, o proyectos más de decir, oye, no, yo he tenido este esfuerzo y quiero recuperarlo y quiero que mis hijos o mis hijas y tal recuperen. Es decir, que yo creo que no hablamos de una diferencia conceptual, sino de una diferencia más de... es conceptual. Vale, pues si queréis, entramos un poquito a esto, hablamos de los proyectos, de los proyectos vivos que hay, hasta dónde llegan estos criterios de yo aporto y qué es lo que dejo en la cooperativa cuando me voy y qué es lo que no dejo, etcétera. Y después vamos pasando al resto de cuestiones, porque si no creo que vamos a mezclar todo y vamos a hablar muy superficialmente de todo. Bueno, soy Joan, de Juan del 21, cooperativa seria, perteneciente o incluida dentro de Sostra Civic. Y nosotros, como decía Pedro, somos, digamos, vamos a comprar edificio, vamos a comprar un edificio. ¿Por qué? Porque no sé si lo sabéis, pero en Cataluña, si el ayuntamiento nos cede un terreno o un edificio o cualquier otra cosa, entonces pone como valor a la gente que va a ir a vivir como vivienda de protección oficial. O por lo menos una parte muy importante de ese edificio. Entonces, claro, resulta que la gente que nos juntamos en Valdez 21 no somos pobres del todo, pero tampoco somos ricos. Y estamos ahí en la franja media, que creo que es donde estamos prácticamente todos. Entonces, claro, el modelo que tenemos que obligadamente hacer es comprar el suelo o comprar, en nuestro caso, un hotel y reconvertirlo en lo que queremos nosotros. Eso por una parte. Por otra parte, es decir, no está en contradicción en absoluto con pertenecer a una cooperativa como Sostra Civic por varias razones, y todas las de contrario y lógica. Es decir, si aquí tenemos una fase de Sostra Civic completamente diferente a la nuestra. Cada uno tiene sus peculiaridades, seguimos un proceso, creo, cada uno por su lado, con los auspicios y bajo la tutela de un equipo técnico en el cual trabaja una serie de gente bajo nuestras, que no voy a decir órdenes, pero sí bajo nuestras decisiones. ¿Por qué? Porque yo, como propietario de Sostra Civic, soy propietario a la vez de Sirerés, y esta señorita de Sirerés, como propietaria de, como co, cooperativista y socia de Sostra Civic, a la vez es copropietaria de Wonder 21. A ver si nos entendemos. Eso, esa es la idea que tenemos que tener todos juntos. Es decir, funcionar por fases diferentes no quiere decir que seamos cooperativa exclusiva. No, no. Es, todos somos socios de la misma cooperativa. Y bajo, hay una junta rectora y una asamblea general cada año y varias asambleas cada vez que a la cual asistimos todos los socios. Una manifestación y ahora seguimos por el orden. Sí, yo me voy a permitir, es que precisamente ponía el dedo en el modelo porque se estaba iniciando una conferencia sobre cooperativas, y yo veía que efectivamente hay dos modelos clarísimos, totalmente diferentes conceptualmente hablando. ¿Eh? Es el tema. Luego, prácticamente la fórmula y la forma somos todos muy parecidos. Nosotros somos una cooperativa mixta, sin ánimo de lucro, sin división horizontal, todo. Ahora, nosotros hacemos un proyecto para solucionarnos la vida, los cooperativistas nos unimos, un grupo de gente, afines, en Huelva, y montamos una cooperativa. Punto. Y no pertenecemos a ninguna macro organización ni nada por el estilo, sino tenemos nuestra cooperativa. Y nuestra cooperativa ya tiene bastantes problemas, para luego meternos bien. Entonces, aparte de eso, tenemos una asociación regional de senior cohousing para defender nuestros derechos de forma regional, como si fuera un sindicato profesional. Entonces, ese es un modelo. Luego hay otro modelo, con todo respeto del mundo, claro, pero ese es un modelo de cooperativismo puro y duro, que no, o sea, es puro y duro cooperativismo sin ánimo de lucro. Y luego hay otro modelo, hay un modelo que es el de Sostecid, etcétera, que efectivamente no solo pertenecen a una cooperativa, sino luego pertenecen a una macro cooperativa. Y entonces luego eso tiene otra serie de connotaciones. Y tiene otra serie de... Es un concepto diferente, con una norma diferente y con unas repercusiones fiscales diferentes y con todo diferente. Son dos modelos completamente distintos dentro del mundo cooperativo. En el mundo cooperativo, del tipo de cooperativa del que yo estoy hablando, hay miles de cooperativas. En Canadá, en Estados Unidos, en todas partes del mundo, hay senior cohousing. Con el modelo que yo te estoy comentando. Yo, sin presumir, estoy haciendo una tesis doctoral sobre los modelos de cohousing en el mundo. Entonces, efectivamente existe, y existen más modelos. Pero es diferente el modelo de Sostecid del modelo de este. Y eso debe de quedar claro, o sea, porque si no, el tratamiento es distinto. Y ya está. Sí. Vamos a ir avanzando porque yo creo que es bueno, antes de definir si somos dos modelos, cinco o uno solo, qué es lo troncal, vamos a seguir escuchando cuáles son las experiencias que hay y después a lo mejor concluimos que son modelos diferentes pero hermanos, o no son modelos diferentes, es un único modelo que tiene diferentes especificidades. Creo que hermanos, creo que hermanos. Yo no he entendido lo mismo que este señor. Yo he entendido que lo de Sostra Civic eran todos una única cooperativa. Lo de lo que pasa es que luego de ahí colgaban diferentes proyectos, pero no hay una cooperativa y otra cooperativa enlazada. Pero por otra parte, bueno, yo vengo de Valencia, soy de Covarraca, nuestro cohousing es intergeneracional y hemos decidido que vamos a ser una cooperativa de cesión de uso. Nosotros, por ejemplo, tenemos otros compañeros en Valencia que también han decidido que van a ser, ellos son seniors, se llaman Garba, y también van a ser de cesión de uso. Estamos los dos en vías de constituir la cooperativa, pero no nos hemos planteado si podemos ser todos socios de la misma o sí, porque inicialmente estábamos pensando constituir cada uno la suya, aunque luego tenemos también contratados al equipo de técnicos porque tenemos a los mismos gestores. Entonces, eso no lo tenemos decidido y entonces ahí sí que me gustaría un poco que me dierais vuestra opinión. Y luego, por otra parte, lo has apuntado tú inicialmente, es el problema que supone de qué pasa con los impagados y con la garantía, porque cuando se constituye la cooperativa, claro, la gente dice, si es individual, la responsabilidad, la garantía es únicamente respondo de lo mío, pero si estamos en una cooperativa y el préstamo es a la cooperativa, todos respondemos de todo. Sí, antes de seguir, David quería también hacer alguna puntualización. Recuperar palabras. Habías pedido la palabra tú también. Yo creo que puede ser una cooperativa por cada proyecto o una cooperativa con varios proyectos. Esto no tiene nada que ver con el modelo y es una cuestión de la herramienta que hemos en un momento determinado encontrado mejor, que a lo mejor dentro de 5 años no tiene sentido. Insisto, nosotros lo hemos hecho por una cuestión de recursos compartidos y el verdadero modelo. Pero nuestro modelo es el mismo que el de la Borda y el de la Xaxaia y de todas las cooperativas en Cataluña. Para vender el modelo hay muchas opciones. Esta es una. Que la Fundación Dinamio compre una parte del suelo es otra. Que la Administración tenga un marco legal por el cual no hace falta dotarnos de instrumentos así de paralelidad es otra. A lo mejor eso es así dentro de 5 años, no tiene sentido, porque hay un marco claro donde no hace falta esta estructura. Pero esta preocupación por vender el modelo no tiene nada que ver con el modelo que proponemos. El modelo que proponemos, señores, para hablar de esos tres sí, porque creo que es lo relevante, nuestro modelo es el mismo que la Borda, y nosotros nos identificamos con la Borda, aplaudimos la Borda, y que la Borda dice a los otros que hay. No hay ninguna diferencia. Es un tema instrumental, que esos tres sí, por el equipo, por la gestión internalizada, no pasa nada. Si entre patios se hace una gestión externa, esto es un tema no nuclear. El cambio de modelo para nosotros es el hecho, sí, insisto, si haces la compra toda la vez al principio, ¿vale? O dices, ¿por qué hay una cuota mensual? Pues porque hay que financiarla y hay que pagar una cuota cada mes, en nuestro caso, digamos. Pero no porque seamos cooperativas de segundo grado primero, es que no tiene nada que ver, porque podríamos ser una cooperativa de un proyecto. Yo animo a la gente que haga lo que quiera en relación, no hace falta que os juntéis en una cooperativa si no queréis, pero lo importante para a nuestro entender, digamos, es el modelo este, ¿vale? Entonces, a partir de aquí la gran diferencia para nosotros es, nos parecemos un alquiler y, por tanto, hacemos una aportación más baja inicial y una aportación mensual y, por tanto, entendemos que la vivienda no es nuestra, es de uso, como decía Ferran, y cuando nos vamos, viene el siguiente, o es una cosa que entendemos como nuestra, ¿vale? Nosotros cada vez más tenemos más ayudas en Cataluña para la cesión de uso, entendiendo que sea similar a un alquiler. Por ejemplo, ahora el Plan Estatal de Vivienda también hace ayudas para este caso. Pero en cambio, el legislador me decía, pero oye, el proyecto yo que sé de Ibiza, de Sana 2, que son tres familias que han comprado una casa, pero en lugar de hacerlo con ESL, lo han hecho con una cooperativa, no voy a subvencionar el alquiler o la cesión de uso entre la cooperativa y el socio cuando son ellos tres mismos cuatro. Entonces, imaginariamente como concepto, es cuatro familias que se juntan para comprar algo, ponen todo el dinero en algunos casos, y entonces no hay esa diferencia tan grande entre cooperativa y persona. Pero no tiene nada que ver esto entre una cooperativa en un proyecto y una cooperativa en varios proyectos. Nuestro modelo no es único, es el mismo que el de la Borda y el del resto. Pero es diferente. Al vuestro, sin duda. Claro. Pero no porque seamos una cooperativa en un proyecto, es lo que quiero entender. Nosotros todos los proyectos internacionales nos apoyamos, nos identificamos. Pero nosotros somos una cooperativa que activa la tierra y capitalizamos a todos los días. Está claro, está claro. Vale, pero ¿qué modelo? No para. Venga, no para. Vale. Yo soy Ricardo de Entre Patios, nuestra cooperativa es en cesión de uso, y nosotros a nivel de capitalización, explico por qué cuento todo esto, a nivel de capitalización, la decisión que se tomó, voy a hablar un poco más de las Carolinas en este momento, porque en la aprobación de las Carolinas de 17 viviendas, la capitalización que corresponde al 20% no financiado por la entidad financiadora, que es el capital social, que es lo que se devuelve a la salida, y luego sí que hemos decidido, y ahí hay un debate todavía vivo y abierto, que se hace con el resto de aportaciones, ¿no? Con el resto de aportaciones en principio no se capitalizan, con lo cual cuando te vas a la salida las pierdes, no las pierdas, sino que no se te devuelven. Pero, por ejemplo, estamos viendo a ver si yo, una de las cosas que decías tú, si yo tengo más dinero y decido pagar, aparte de la entrada que es el 20%, pues tengo una herencia de mi tía, la de las Américas, y pago otro 20% más, ese 20%, ¿qué pasa? ¿Que lo pierdo también o no lo pierdo? ¿Lo recupero y tal? Entonces, bueno, hay un debate ahí. Entonces, ¿cómo enfoco yo este debate? ¿Cómo entiendo yo esto? Pues yo creo que a donde hay que ir es a preguntarnos por qué estaban haciendo, por qué queremos adoptar este modelo de cesión de uso. Pues para mí la respuesta es, hay dos líneas, hay dos razones principales por las que queremos hacer este modelo. Una de ellas es por proteger al grupo, o sea, creo que el modelo lo que hace es proteger al grupo con todo lo que implica, o sea, con la vida de comunidad, con el proyecto grupal que queramos crear en una comunidad, ya sea senior, intergeneracional, como sea, y con todas sus ramificaciones, pues creo que si la propiedad es del colectivo, pues protegemos que si alguien o alguienes dentro de ese proyecto se desnaturaliza y empiezan a tomar otra deriva, pues hasta hay una entidad por encima del individuo que vela un poco porque ese proyecto continúe con el espíritu que arrancó. Esa es una de las razones por las que creo que elegimos este modelo. ¿La otra cuál es? La otra creo que lo ha comentado David, es el acceso a la vivienda. Abaratar el acceso a la vivienda o dicho de otra forma, a lo mejor es lo mismo, pero dicho de otra forma, el impacto que puede tener una vivienda que sale del mercado. Y, o sea, que digamos que el precio de esa vivienda se desliga del mercado y se mantiene independiente, ¿qué impacto puede tener eso en el precio global del mercado de vivienda? O sea, son dos ámbitos, ¿no? A nivel de capitalización, ¿cómo se relaciona la capitalización con estos dos ámbitos? Pues creo que con el primero da igual. Es decir, que podemos capitalizar todo, la mitad, un 20%, muy poquito, que el modelo protege al colectivo, pero en el segundo aspecto, la capitalización incide directamente. En el acceso a la vivienda, cuando capitalizamos mucho, lo hacemos inaccesible. O sea, lo hacemos inaccesible, pero lo hacemos inaccesible, igual de inaccesible que hoy. Pero si intentamos reducir la capitalización, lo que hacemos es liberar vivienda a largo plazo, como decía Fernán, la estamos trabajando por una generación posterior, estamos liberando vivienda para que toda esa vivienda que vamos liberando en cooperativas se desligue del mercado y tenga un precio prácticamente de mantenimiento de edificios, ¿no? Entonces creo que estamos todos en el mismo barco y que creo que el momento vital de cada una, pues cada una persigue una cosa, tiene unos objetivos, creo que la primera es la que no. Además creo que es la vía de acercamiento a este modelo, es el colectivo. O sea, yo quiero vivir con esta gente, quiero vivir de una forma diferente, quiero hacer una serie de cosas desde este colectivo, es lo que nos acerca, pero digamos que hay una pata política añadida que puede ser el impacto sobre la barata. Antes de seguir con las palabras, Ram va a matizar una cosita y yo recoger ideas que se han ido dando para seguir trabajando sobre ellas. La primera que se ha dicho es que este modelo de cesión de uso es esencialmente un modelo antiespeculativo. Por lo tanto, si hacemos modelo de cesión de uso y nadie se plantea que la transmisión de la vivienda, si yo me voy, va a ser a precio del mercado, estamos haciendo una apuesta en contra de la especulación del suelo. Si avanzamos más y además de en contra de la especulación del suelo, queremos abaratar el coste más allá de lo que nos ha costado a nosotros inicialmente, sino que queremos que para el futuro quien entre tenga más facilidades para acceder a la vivienda, estamos hablando del mismo modelo, pero con un compromiso más a futuro, pero el mismo modelo. Es decir, creo que lo que queda claro es un elemento de no especulación, y eso se garantiza con la cesión de uso, y además un modelo de convivencia colectiva y de propiedad colectiva. Lo digo por matizar que son dos cosas diferentes, es decir, la especulación es una cosa. Nosotros con este modelo creo que lo que estamos garantizando, si conseguimos encontrar las herramientas que nos permitan que la cesión de uso no se transforme dentro de 5 años o dentro de 15 años en otra cosa, si ese elemento somos capaces legalmente de blindarlo, ya dando un paso sobre lo que hay hasta ahora mayoritariamente. Si somos capaces de dar más pasos, pues ahí será, cada experiencia será individualmente la que decida, oye, hasta dónde llegamos, ¿no? Claro. Sí, bueno, porque es una cosa que se van quedando preguntas ahí encima de la mesa o encima del dibujito que están haciendo ahí. En cualquier caso, voy, porque él hablaba del tema de capitalización, el compañero de Entre Patios, y desde Canarias también se habla cómo son las aportaciones al capital social de las cooperativas, en el caso de las cooperativas de vivienda, ¿no? La ventaja que yo, aparte de que esté en la Dinamo, tengo para tener visión sobre estas cosas es la experiencia vivida, porque yo soy socio de La Borda y sé cómo hemos capitalizado, y sabemos cómo es. Lo voy a explicar muy rápido y nada más con números. Si hay dudas, me lo decís. Nosotros tenemos en la cooperativa dos tipologías básicas de socios: los socios habitantes y los socios colaboradores. dentro de los socios colaboradores tenemos los socios expectantes y los que son colaboradores pero no tienen intención de venir a vivir con nosotros porque ya tienen su casa, tienen su vida, tienen su relación. Para integrarse en la cooperativa, en estas tipologías de socios, los socios habitantes hacen una aportación obligatoria como socios habitantes de 200 euros. Los socios colaboradores, sean expectantes o no, hacen una aportación de 100 euros. Los socios habitantes, en el momento de llegar a la constitución de la cooperativa desde el punto de vista de entrar en promoción, aportan el 20% del coste de la promoción. En nuestro caso, 18.500 euros. A capital social, perdona. ¿Eh? A capital social, como título cooperativo. Sí, lo aportan al capital social como 18.500 euros que están vinculados a la cesión de uso. Se aportan no por persona, sino por unidad de convivencia. Las primeras cuotas que os he dicho son por persona, persona socia. Las 18.500 euros son por unidad de convivencia. Vamos a continuar más allá de ese 20% que suman las aportaciones de las unidades de convivencia, necesitamos un 80% para acabar la promoción. Y ahí hay que hacer aportaciones otra vez. Hay mecanismos agrupados de crédito en el sentido de hablar, como hemos hecho nosotros, con COP 56 y con conseguir crédito. También podemos conseguir, como hemos hecho, títulos participativos por un determinado valor. Los retornos de esas aportaciones o de los créditos que pueda hacer COP 56 tienen unas tasas de devolución, un tiempo de devolución y un interés pactado. Bajo, porque estamos hablando de conceptos éticos de gestión de los recursos. Por lo tanto, bajo. Pero ¿cómo se ha capitalizado la borda más allá de eso? Con aportaciones de socios colaboradores. Esos socios colaboradores pueden ser personas físicas o jurídicas. Esos socios colaboradores hacen una propuesta de que van a poner dinero en la borda, que lo van a poner a un tiempo determinado por un interés determinado. Y eso se negocia uno por uno. Esas aportaciones que hacen esas personas que son socias colaboradores, o sea, tienen que haber integrado su persona en la cooperativa con 100 euros, son aportaciones voluntarias al capital social o directamente préstamos a la cooperativa. ¿Qué conseguimos con eso? Pues una estructura que nos ayuda a financiar, lo hemos financiado todo. Después nos ha llegado una subvención que nos ha ayudado a acabar la cuestión de autoconstrucción que teníamos pendiente, pero los 3.250.000 euros los financiamos todos. Con esa capilarización de recursos obtenida de nuestros socios colaboradores. ¿Cuál es el resultado final? Nuestra estructura cooperativa somos 240 personas socias, de las cuales 50 son socias habitantes, 70 son colaboradoras en lista de espera, expectantes, y el resto colaboradoras. Con eso hemos conseguido aportaciones a diferentes intereses y a diferentes plazos de entrega de retorno, con lo que hemos conseguido esa estructura. Pero además, y esa es la preocupación que salía, ¿cómo se les da participación a esas personas socias dentro de la estructura de la cooperativa? Porque si todas somos socias, los socios colaboradores serían más que los habitantes. Pues igual que en cualquier cooperativa de trabajo, que también hay socios colaboradores y que tienen su voto ponderado, porque la legislación permite que los socios habitantes, igual que los socios trabajadores de una cooperativa, sean los que tengan la mayoría de los votos. Nosotros normalmente no hemos tenido que votar, pero en cualquier caso, nosotros hemos generado esa estructura, una de financiación, otra de participación, que nos da musculatura y que nos permite financiarnos. Ahora hemos acabado el primer plazo de los bonos participativos, hacía dos años que los habíamos pedido, y el 90% de las personas que pusieron el dinero nos han dicho que lo dejan dos años más. Por lo tanto, pensar en que las estructuras societarias abiertas, participativas, dan más musculatura. A nosotros en la borda con ese modelo, y a la gente de Sostra Civic con el suyo de Cooperativa Paraguas, que consigue una masa social amplia. Esos son dos modelos por los que podéis optar. Y a nivel financiero, pensarlo, porque a nosotros nos ha ido bien, pensar que os puede ir bien a vosotros. Muchas gracias, Rubén, porque yo iba a hacer afirmaciones de nuestro modelo. Bueno, yo soy de Zaragoza, soy Carlos. Zaragoza tenemos tres cooperativas, una que estaba, está muy incipiente el grupo, otra que hemos ganado un concurso, bueno, que compartimos, ¿no? El concurso de suelo público del Ayuntamiento de Zaragoza, y otras que están buscando suelo privado. Las tres cooperativas nacimos de un movimiento por el derecho a la vivienda y a través de la experiencia de la Borda, ¿no? Sobre todo de Hernán, ¿no? Nacimos, y yo iba a trazar cosas concretas, ya las ha dicho en la mayor, gran parte, ¿no? Entonces, voy a intentar reducir. El modelo que nos permite, o sea, nosotros buscamos las herramientas jurídicas en lo que entiende la administración que puede hacer, y nos estamos encontrando con cantidad de problemas, y eso es decir, no podemos ser asociación, no podemos ser fundación, somos cooperativos. Ni si, lo pensamos en su momento, pero no lo digo en muchas vueltas. Cooperativas. El registro de cooperativas, o sea, Aragón como comunidad autónoma tiene una ley de cooperativas, y el registro entendía que no nos permitía ni cooperativa de consumo, ni cooperativa mixta, cooperativa de vivienda. Y o sea, nos cerró el camino a muchas cosas, eso que después hemos metido otras muchas, como hace la Borda, en ese caso, de meter servicios, de intentar pensar en servicios comunes, ¿no? Y de buscar otras salidas. La financiación, ¿por qué ponemos el 20%? Porque COP57, o FIARE, que es con quien negociamos nosotros la financiación, nos decía que había que poner el 20%. O sea, y de ahí, o sea, quiero decir, a veces las cosas vienen porque es que no te dejan elegir las herramientas que tienes. O sea, ya está. Entonces, de ahí viene todo ese. Sí que ha habido aportaciones de otra gente que dice, yo tengo más dinero para aportar, y entonces lo que hemos hecho, o sea, lo que se va a hacer es emisión de bonos, deuda, esas cosas como ha hecho la Borda, ¿no? O sea, incorporarlo con otras vías, ¿no? De aportación de capital. Pero es verdad que se constituyen comunidades que quieren vivir ahí, pero es verdad que todas confluyen en intentar generar otro modelo de vivienda, porque además el soporte, lo que estoy diciendo ya es, hay tantas limitaciones en las herramientas jurídicas y en las financieras, ¿vale? Que es necesario construir juntos otra cosa. Es decir, a Cataluña pueden tener capacidad de influir sobre el gobierno, la nuestra, para influir sobre el cambio de la ley de cooperativas, eso es, vamos, o sea, no sé votos en otras comunidades autónomas, pero lo nuestro es una travesía del desierto, años, y ver que entiendan un poco más allá. Lo han incorporado como que como un alquiler, entonces las subvenciones del ministerio y por ende las que gestionan las comunidades autónomas forma parte de, porque les viene mucho dinero de los ministerios, forma parte de ayudas al alquiler, vale, entonces no hay una ayuda a la entrada para que sea más fácil que la gente entre porque no tiene ahorrados el 20% de esas viviendas, y el 20% él ha dicho 18.500, en nuestro caso va desde 15.000 a los más pequeños hasta 30.000 los más grandes, ¿vale? Y porque el suelo es público. En vuestro caso puede llegar a los 60.000, ¿no? Entre patios. O sea, y nosotros lo que hicimos como tal fue coger los estatutos de la Borda, los estatutos de entre patios, que afortunadamente iban por delante y habían cometido a unos errores y aciertos, ¿no? Y entonces, y después cogimos la ley de cooperativas de Aragón y fuimos artículo por artículo, lo estaba contando, un año de discusión para ver cómo se organizaba esa cooperativa. Nos lo admitió el de gestión de cooperativas, yo creo que de milagro, porque la siguiente cooperativa que se constituye lo copia y no se lo admite. Hasta ese punto está llegando el legislador, o sea, a no saber dónde está el, o sea, esto es, o sea, es decir, vamos a quitar espacios jurídicos ya de decir, lo que vamos a enfrentar los tribunales un montón de veces solo con la administración pública. Esto está claro que el camino va a ser arduo, ¿no? Para que lo entiendan. Entonces, en ese sentido, nosotros también decíamos un solo modelo, y es decir, el modelo Andel o el modelo, simplificando, ¿no? Todos los que hay, el Andel, una sola cooperativa que nos ayuda a todos a comprar suelo, a aportar agentes sociales, a incorporar no solo los que deseamos vivienda, sino federaciones de asociaciones de barrio, otros, como el modelo Andel, hasta los sindicatos, ¿no? En algunos casos, o el modelo de Uruguay, ¿no? Como federaciones de diversas cooperativas. Nos obliga también, porque la comprensión que tiene el financiador es como la sociedad limitada, no limito el riesgo a una sola cooperativa, o limito el riesgo a una sola gente que la conozco en cada comunidad y no me afecta a otras, ¿no? Cuando dices, pero vamos a ver otras cosas en cuanto a esa gestión, como lo que está proponiendo esos tres IBIC, ¿no? Ahora lo veo por primera vez aquí, nosotros hemos tenido discusiones con FIARI y con CO acerca de cuántas cooperativas se constituyen por cada promoción, ¿no? Al final es una y después en cada promoción no te dejan hacer fases, ¿vale? Ni puede ser una sola. Entonces, yo estoy haciendo aseveración ahora, desde luego así, con muchas dudas, ¿eh? Porque esto es cada día que avanza es un mar de dudas. Y ahora nuestro siguiente problema, creo que el de todos, es, muy bien, y en esto de el IVA, ¿no? Que es una pasta en 3 millones de euros de construcción, y pues, la media suele ser el 12, el 15%, ¿no? Porque no es todo el 21%, pero es un dineral, ¿no? que podría ahorrar la entrada y cómo abaratar. Y también nos encontramos con otro problema, y es gente predispuesta pero que no tiene dinero para entrar a esa puerta de entrada de los 12.000, 15.000, ¿no? ¿Cómo reducimos ese impacto? O las cuotas, porque nadie está pensando cuando... O sea, nosotros hemos pensado en valorar bancos que no sean éticos, o incluso algún fondo que... cuya ética está bastante discutida, pero que nos financian a 40 años. A nosotros lo que nos importa a la gente que entra ahí es que la cuota sea menor, porque su salario no le da para más. Entonces, financiarme a 40 años puede ser una posibilidad, ¿no? Y minimizar el riesgo para el banco también, porque la disponibilidad de dinero de todos los que, respondiendo solidariamente de aquellos que se van, ya os lo aviso, eso te lo hace firmar Fiare, ¿no? Y otros, y tienes que buscar tus otros sustitutos, ¿no? Para pagar eso. Lo preguntaba, ¿no? Entonces, con esos ejemplos, para lo que han dicho ellos, yo creo que intento mostrar un poco por dónde. Nos quedan 15 minutos. Hay un mogollón de temas abiertos. Nos hemos centrado en la parte inicial casi de debate. Vamos a ver si en estos 15 minutos somos capaces de dar en algunas preguntas que se han lanzado también, algunas respuestas. Pero quedan dos palabras que yo tenga localizadas, tres palabras que tenga localizadas y seguimos. Venga. Sí, yo, recogiendo parte de lo que estás diciendo, creo que independientemente de los modelos de gestión que tenga cada experiencia concreta, es la vivienda en cesión de uso, la vivienda cooperativa en cesión de uso. Ese es el núcleo a defender de carácter jurídico y fiscal, que es un poco el objeto del taller. Es decir, aquí estamos asumiendo que la cesión de uso es algo, es la forma de gestionar esto, pero vas al registro y no te entienden, vas al banco y no te entienden, vas al ayuntamiento y te dicen, ¿qué estáis haciendo? Entonces, creo que es importante, así como la cooperativa en venta está ampliamente desarrollada e incluso la ley, cuando finalizas la obra, te obliga a que disuelvas si va a ser en propiedad horizontal. El concepto de cesión de uso no está escrito, no hay un modelo de estatutos, no hay modelos jurídicos. En Euskadi, yo vengo de la Asociación Vasca de Cohousing, estamos intentando promover a los SOICER, a los proyectos incipientes que están saliendo y que van con miedo a los ayuntamientos y no se atreven a pedir licencias por la inseguridad jurídica que hay. Tenemos desarrollado la cesión de uso en la ley de vivienda. Ahora va a entrar la ley de cooperativas con la cesión de uso y ya nos dice que pueden ser proyectos indefinidos o temporales, es decir, que nos van a... por la palabra que empieza por J, porque dicen que sí, que puede ser, los estatutos pueden definir qué finaliza. Entonces ya vamos a tener dos rangos, dos leyes, a menos que la consigamos cambiar, está en fase de proyecto, que se van a chocar. La orden de fomento de alquiler da una definición de vivienda colaborativa y la orden de diseño de las viviendas colaborativas o cohousing, como la quieren llamar allí, ya te da otra definición. Vamos a tener cuatro definiciones en el plazo de un año, con lo cual cuando vayas otra vez al ayuntamiento te vas a encontrar con que mira, yo te doy la licencia porque yo no sé de qué me estás hablando. Tenemos que conseguir una definición como cuando vas y dices quiero hacer vivienda protegida, si en compra en alquiler te entienden perfectamente. Esta es la hora del diseño, esto es cómo se rige y esta es la normativa. Con la cesión de uso tenemos que conseguir lo mismo y este foro es una estupenda oportunidad para conseguirlo. Y en el tema fiscal tenemos que conseguir, en mi opinión, también exactamente lo mismo. No puede ser que la cesión de uso, que puede ser alquiler, que puede ser usufructo, que puede ser uso, cesión o lo que sea, todas están exentas de IVA. Creo que cuando tú te construyes tu propia vivienda te puedes desgravar esos gastos, me parece. ¿Cómo puede ser que cuando vas a una autopromoción colectiva como tal no puedas hacerlo? Tú no eres un promotor inmobiliario que hace hoteles, viviendas en alquiler o que vas a vender las viviendas y entonces te desgrabas y las vendes y vas a desgrabarte el IVA. Es un elemento no especulativo. ¿Cómo pueden entender perjudicarte a más en el tema fiscal, cuando precisamente no estás buscando un lucro? Creo que esos dos temas, que son parte del taller, sería importante que como grupo pudiéramos empezar a tener criterios claros para que cuando un grupo de aquí vaya a una administración diga, me remito a esto que están haciendo en Zaragoza, esto tal, para crear un corpus, un núcleo que nos permita a todos tirar hacia adelante, ¿no? Solo una cosa que me había olvidado, y es, nos enfrentamos también al legislar a los gestores convencionales de las viviendas cooperativas que creen que somos uno de los enemigos, y que son un poder fáctico bastante importante. Sí. No sé tu nombre, que se me había olvidado antes. Alicia. Alicia. Sí. No, yo soy Alicia de Entre Patios Vallecas y bueno, han salido muchas cosas, pero me toca especialmente el tema de la financiación, o sea, de la pensarlo y en esa pata tan importante que era el abaratamiento de la accesibilidad a la vivienda y que esto sea accesible. Entonces, esto que planteas, por ejemplo, de los socios colaboradores, ¿me cuesta un poco entenderlo o llevarlo a nuestro modelo? ¿Son prestamistas? Pero que participan de alguna manera en la... y un poco que les dais el cambio, digamos, o sea, se van a entrar a vivienda. ¿Cuál es el...? Te lo respondo muy cortito porque tenemos muchos temas. La gente que tiene dinero en una banca armada como ahorros, si sabe que hay proyectos en los que va a tener una remuneración más baja y que además le van a dar participación y conocer todas las gestiones económicas internas del proyecto, la saca de la banca armada y te la mete directamente. Igual que COP50 sedes sociales tienen dinero de gente que lo ha depositado ahí para proyectos, dentro de una estructura directa, como es en este caso la banca, la gente sabe dónde ha puesto el dinero, tiene dos asambleas anuales en donde se le especifica cómo está, sabe que tendrá un pequeño interés y que está apoyando un modelo de acceso a la vivienda diferente. Con eso puedes conseguir. Nosotros cubrimos los bonos participativos de COP50SED, y ellos también tienen experiencia, 850.000 euros en 15 días. Pero aparte de eso, que es una cuestión vinculada a COP50SED, tenemos socios colaboradores que han puesto hasta 60.000 euros en nuestro proyecto a cambio de un plan de retorno con unos intereses y con un derecho de participación e información sobre el proceso. Vamos a ganarnos a la gente porque la banca parece que está empezando a mirar por otro lado. Pero no podemos dejar de apretar para que las bancas éticas lo demuestren. Y por otro lado, no podemos dejar de apretar para que la legislación se modifique y que finalmente podamos contar créditos públicos a bajo interés como tienen en Uruguay. Ahora, ellos tienen una banca republicana. ¿Has dicho que tenía un punto con dedo? ¿Eh? En los votos, ¿has dicho que también tenían una participación? Sí, sí, tienen derechos societarios. Voto ponderado al capital social, ¿no? ¿Eh? Al dinero que aportan al capital social, imagino. Sí, pero es una persona un voto, no va el proporcionado. Ah, vale, perdón. No, como decías, ponderado. Ponderado el número de socios colaboradores respecto al total de los. Vale, perfecto. Pero no hay ponderación. Vale, yo quisiera hacer una pregunta, la última. Damos las tres últimas palabras. Habéis sacado una fórmula jurídica que es fundación, hay asociación, cooperativa y fundación. Y yo quisiera saber un poco. ¿Qué objetivo tiene esa fundación desde el punto de vista social desde el punto de vista económico, financiero y fiscal? Porque creo que va todo ligado, pero quisiera que fuese más explícitos en el tema de la función de la fundación. La idea es que habléis las dos personas. ¿Me olvido de alguien? ¿Habéis pedido la palabra? ¿Tú? ¿Alguien más me olvido? ¿No? Y ya termináis porque ha habido preguntas también muy concretas y estaría bien que las contáramos. Sí, bueno, soy Carlos de Caray, de un proyecto de Rivas que está, el ayuntamiento está a punto de tipo de tarde, ¿no? Ha habido cambio de gobierno, pero bueno, está a punto de sacar a concurso algunos terrenos. Y entonces estamos trabajando para desarrollar una cooperativa, una cooperativa senior, de cohousing senior, en suelo público. Entonces, el problema más gordo que nos encontramos es que yo comprendo que la Borda o la Dinamo lo tiene muy bien estructurado, pero en cuanto el ayuntamiento saque los terrenos, también nos pondrá un plazo de construcción y además hay una finalización en la que toda la construcción no vale nada. O sea, se lo queda el ayuntamiento porque es una cesión de superficie a 75 años. Entonces, yo no acabo de ver, nosotros hemos planteado un 25% de aportación inicial de los socios, pero no acabo de ver cómo. No me ha quedado claro cómo podemos trabajar para conseguir una financiación del otro 75%. No sé si con banca ética o con tal. Tampoco veo que sea muy factible conseguir muchos socios colaboradores, porque no viviendas fijas y eso no puede ampliarse tanto. Y además no vamos a tener tiempo para conseguir ese 75%. Entonces el proyecto puede fracasar si no tenemos esa financiación del 75% porque hay que construirlo. Entonces sí me gustaría saber qué posibilidades reales hay o dónde hay que acudir para conseguir todas esas financiaciones. Si la banca es ética no financia, no tenemos nada. El ayuntamiento nos exige que lo hagamos en 2 años y conseguir socios colaboradores lo veo muy difícil cuando el proyecto no está trabajando. No es lo mismo que la Dinamo, nosotros somos un proyecto, además un proyecto pequeño, 30 viviendas. ¿Cómo podemos hacer para no tener que cerrar el proyecto? Van a terminar, es decir, la idea es ya terminar de hablar tú y ya terminar. Yo no quería hacer preguntas, solo quería exponer así. Yo soy de Sileres, estamos englobados en Sospasi, que es de Barcelona, y yo creo que un poco como nos sentimos, bueno, no sé si nos sentimos todos así, ¿no? Pero tengo el corazón dividido porque está la parte política de. Vamos a construir un mundo mejor, ¿no? Cesión de uso, construir una vivienda accesible, que además se mantenga en el tiempo y en el futuro la gente que venga va a tener acceso a una vivienda mejor, tal, además, y ecológica y tal, y todo es un super love y maravilloso, guay. Y luego el problema práctico es de acceso a la vivienda. O sea, yo tengo el sueldo que tengo, tengo la capacidad que tengo, vivo en una ciudad carísima, como bueno, todos los empresarios de Madrid. Pero aquí nos encontramos con distintas realidades, ¿no? La gente que estamos en un sitio donde la economía es más importante, otros que a lo mejor estáis en un sitio donde encontrarse con la administración es como la piedra más angular o más terrible de todas, la financiación, bueno, una serie de cosas que son pragmáticas que han salido, pero creo que han salido las dos, ¿no? O sea, cómo nos sentimos como cooperativa y qué es lo que pretendemos y por qué estamos abogando por la cesión de uso, y luego están las preguntas prácticas de, oye, ¿esto se hereda? Oye, ¿esto cómo defraga la Hacienda? Oye, ¿por qué carajo, no? Es una aportación inicial. Voy a vivienda de pobres, ¿cómo se llama? Protección oficial. Y, ¿sabes? Y no se me descuenta nada. O sea, ¿qué es esto? Y luego, además, en cesión de uso estamos construyendo, somos los promotores del ayuntamiento. Con lo cual, oye, mi sugerencia es, ¿por qué no les pedimos un alto valor a ellos? Por lo menos al final de la promoción, ¿sabes? Bueno, es un poco, entonces la idea del modelo único me parece muy interesante a la hora de manejarnos con administraciones y manejarnos con bancos, pero la verdad es que todos respondemos a realidades distintas. Entonces, por ejemplo, yo la idea de cooperativas, la idea de que para acceder a la vivienda yo me tenía que juntar con alguien, entonces o me casaba con 3 o 4 señores o no lo conseguía, entonces empecé a pensar en la no, pues vamos a juntarnos, y a mí que ya existiera un marco y un equipo que tenía experiencia me sirvió para iniciarlo. De todas formas, es un proceso largo. Nosotros llevamos, yo entré más tarde de que se hiciera, pero no sé, 1 año, 2 años. Y tiene, y es duro y desgasta, pero también es muy emocionante. Y bueno, y como no me aparecen estos 2 o 3 señores, pues yo aquí sigo. A mí personalmente, que a lo mejor al resto no, hablar un poquito, yo entiendo que la financiación es algo que ha salido varias veces, a mí la fiscalidad es algo que últimamente me tiene como muy cabreada, si existe la posibilidad, o sea, ¿qué puntos de presión se podrían hacer colectivamente que nos favoreciera a las distintas necesidades, que a lo mejor los articulamos de distinta manera, otro tipo de cooperativas, bueno, el que sea que encontremos en la realidad que habitamos, la más evidente, pero que de alguna manera en los puntos en común, a lo descanso para que algunas preguntas concretas que hay de las organizaciones las puedan hacer ellos. Y después, la segunda parte, con quienes nos vamos a coincidir, lo que haremos será recoger ya lo que hemos hablado y lo que hemos avanzado de puntos en común, lo lanzaremos y seguiremos trabajando. Quienes os vayáis a otros grupos, mañana una de las partes que habrá es también la de perspectivas de futuro, es decir, cómo trabajar para que en el futuro sea cada vez más fácil. El problema es la línea de la financiación, que la banca ética se está cortando el grifo. Nosotros estamos a la banca confiar, pero no tenemos nada todavía. Disculpa, Una pequeña broma, que creo que lo que dice Javier es clave, que es que el modelo se pueda clarificar con los modelos, que mejor hay varias, ¿no? Porque como dice muy bien Pedro, es un proyecto que es muy, o sea, pues es muy legítimo lo que sea, pero si los de Zaragoza, los de Cataluña, que hemos convencido al Estado para que se crean que esto es como el alquiler, es un poco de broma, ¿eh? Le dices al ministro, no, que esto es una compra, el próximo plan estatal, deja de tener subvención, porque hay en el gobierno que me lo ha dicho, uy, vigilamos, porque aquí veo que hay un cajón desastre un poco complicado. Entonces, es clave que más allá de los modelos, pues tengamos que clarificar qué es lo que es con un discurso único. Esto es primera cosa. Segundo. Yo apostaría, ¿cómo te llamas? Yo. Sí, ¿qué harías? Yo, si la segunda parte se va a tratar la definición del modelo de cesión de uso, me quedo. Porque creo que es la clave, vale. Definir el modelo, porque esa duda es lo que me ha originado. Segundo, en el imaginario, en esto, hay una cosa que tiene mucho valor, que es solo público, solo privado. Es decir, la gente, dentro y fuera de, sí, dentro y fuera de Dinamo, por Lide, por aquí, que hace el esfuerzo, como entre patios, para localizar un suelo y pagar lo que cuesta en su propio mercado en Barcelona o en Madrid o en otros sitios, que también igualmente es diferente, que aunque no haya muchas ciudades, es cierto, sí que es vivienda de UPO con un suelo público en Barcelona, que es lo único que ha existido, y claro, cuando alguien dice que nos llevamos, digamos, ¿no? Es diferente allí donde hay una propiedad pública con un suelo cedido, que ahí donde hay un esfuerzo que en algunos casos a lo mejor está por el mercado o hasta por encima. Es decir, yo cogiendo lo que dice Ricardo, también es posible que estamos en un debate abierto sobre los suelos privados, que hay un esfuerzo muy grande y que tienes que hacer una aportación mensual por la financiación mucho más elevada, igual por encima del precio de mercado, ¿qué parte se puede entender que puede ser capitalización o financiación? Porque aquí estamos yendo al otro extremo, digamos. Entonces aquí es muy pertinente también lo que comentaba Ricardo, pero tenemos que fortalecer el modelo. De cosas cortas que se han comentado, así, claro, lo del IVA, como decía muy bien Iker, entendemos que la cesión de uso es como un arrendamiento, entonces es exento de IVA, entonces esta parte nos la comimos del IVA de la construcción. Ahora bien, nosotros tenemos una cuota separada que es de servicios comunes, que sí que va con IVA, y entonces esta parte es la que entendemos que nos podemos, porque tiene que haber una correspondencia entre IVA soportado y repercutido, digamos, ¿no? Entonces, una de dos, nos quedamos el IVA, aunque no se puede hacer, ¿eh? O sea, o lo recuperamos todo al principio y después lo pagamos en la cuota de uso, aunque sea cuestionable, o al revés, digamos, pero tenemos que pagarlo en algunos momentos. En otros momentos no puede ser que no lo paguemos. Entonces, a largo plazo sería mejor que la construcción no lo tengamos y por lo pagamos durante la cuota, pero a largo plazo estamos pagando mucho IVA. Resumen, nosotros nos adecuamos al régimen de prorrata y hacemos la cuota sin IVA, servicios con IVA y aplicamos esto en la construcción. Que es lo que ¿aplicáis en la construcción? ¿Perdona? En la construcción, digamos, recuperamos la parte del IVA que después repercutimos a los socios, que corresponde a la cuota de servicios. Ah, vale. Tanto por ciento este. Cosas muy rápidas que se han comentado. El gran problema es en la financiación, ¿vale? Nosotros nos ha ido bien para la financiación ser sostenibles conjuntamente. Podemos tener un balance muy sólido. Dentro de 2 años, a lo mejor, tenemos que cada proyecto es una cooperativa y un sostenible que se hace colaborador y contribuye a llegar al modelo y a avalar o a dar apoyo técnico. Haremos en cada momento lo más necesario para mejorar el modelo y para que la financiación vaya. O sea, esto de las cooperativas por fase, una cooperativa es un tema instrumental que nos ha ido bien. Y el importante reto es la financiación. Si no tenemos un modelo claro, será muy complicado que lo entiendan, porque a mí lo he visto, en tríos diferentes se han vuelto locos. Es decir, el modelo este UPO más público, más no sé qué, y el otro, los cuatro de Ibiza, cuatro solo, no 20 o 30, que compraban una casa y hacían una cooperativa y es una unifamiliar, digamos, pues ahí es muy diferente, digamos, ¿no? Ah, y los avales y las garantías, es decir, si no tenemos un modelo claro y único, no vamos a hacer posible que la administración la convenzamos para que ponga avales y garantías. Y a lo mejor deciden apoyar los proyectos privados, que yo quiero que sí, y solo los para los públicos, no lo sé, pero es clave esto, ¿no? Un poco. Y lo de los servicios, pues nosotros lo que hacemos es una cuota separada, sencillamente, y esta cuota pues ve los servicios que se vayan a ofrecer, porque separar pues, servicios de la vivienda, porque no tenemos un lío, pero sin duda las leyes también dicen que las cooperativas de vivienda, de gente de vivienda, pueden ofrecer servicios complementarios, es decir, esto no es un problema, que en la vivienda haya servicios asociados, ¿no? Legalmente no es un problema, no hace falta ser de usuario, bueno, esa parte del otro debate, es decir, sí que hace falta a lo mejor problemas políticos, pero no por este motivo, ¿vale? No entiendo la letra. Lo de los socios de trabajo que comentabas tú, sí, o sea, el cooperativismo se basa, porque lo digo por las formas jurídicas, porque una fundación, él lo explicará mejor, pero la fundación tiene unas características, pero no para sustituir el hecho cooperativo consiste en la gestión democrática. No sé si nos veremos cada día o haremos solo dos reuniones al año como de una comunidad de propietarios. Más o menos comunidad, lo que es ADN compartido es la gestión democrática. La gestión democrática consiste en que el habitante se asocie a la cooperativa o de la forma jurídica y de formas democráticas o es asociación o es cooperativa. Pero una fundación sirve para otras cosas y sirve muy bien, pero no sirve para tejer la relación, porque la asociación no lo puede hacer a partícipe. El patronato de una fundación es muy es limitado, digamos. ¿Vale? Entonces, el tipo es de socios. La intención es que el habitante tenga una parte importante, pero sin duda el cooperativismo se basa en todos los agentes que participan en hacer los socios, socios colaboradores. Hay cooperativas que tienen financia socio colaborador también. Socios trabajadores, sin duda, quien haya, o sea, es posible democratizar todas las relaciones de la cooperativa con terceros también. Y no sé si había alguna pregunta más que había quedado en el aire. ¿Cómo las financiamos nosotros? Pues los proyectos con financiación pública, Instituto Catalán de Finanzas, FIARE, que con 57 hasta ahora, que esperamos que crezca, y la parte de difusión, etcétera, dos vías, socios expectantes que pagan una cuota y recibimos unos 30.000, 40.000 euros al año de esto, y subvenciones públicas para fortalecer el modelo. Como queda muy poquito tiempo, yo nada más explico lo que es una fundación, porque también está nuestra fundación, porque está asociado con lo que preguntaba las diferentes fórmulas. La fundación La Dinamo, básicamente, lo que hace es, a través de una serie de patrones que han aportado capital y edificios, poner estas aportaciones, que son desinteresadas, porque es una fundación sin ánimo de lucro, a disposición del modelo de cooperativas de vivienda de cesión de uso. La Dinamo aparece porque, después de la experiencia de La Borda, gente de la misma Borda y gente externa ponen todo ese conocimiento, ese proceso ordenado y dicen, vamos a, desde la Dinamo, aportamos un poco de capital más al proyecto de La Borda y a cambio todo el conocimiento y el proceso de La Borda pasa a gestionarse como material, comillas, pedagógico y de formación desde la Dinamo. La Dinamo desde el primer momento disponía de medio edificio, de un edificio de 10 plantas. Con el capital que disponamos compramos la otra mitad. Cuando teníamos el edificio entero lo sacamos a concurso. Y ese edificio, que son 10 viviendas, rehabilitadas en 2014, se adjudica después de un concurso a La Diversa, una cooperativa. Esta cooperativa, cada unidad de convivencia, aportó 4.000 euros y están pagando 400 euros de cuota porque hemos podido poner un edificio a disposición. Hace cuatro días, delante de Sirerés, vamos a ser vecinos, hemos comprado un solar delante que lo gestionará, hemos hecho otro concurso, lo gestionará La Morada, que es una cooperativa exclusivamente de mujeres y LGTBI, y que ya se conoce, alguna vez lo hemos coincidido los unos y los otros, y están al lado y lado de la Plaza de las Mujeres, de la Plaza de las Donas. Para nosotros eso es un orgullo, compartir espacios con otras cooperativas y en espacios como es No Barris es muy importante. Y aparte de eso, hemos financiado también otros procesos, como es en el caso de Valls, en la Pitaraña, hemos participado junto con Top 50 y entidades locales en el financiamiento. Y nuestra misión es la réplica del modelo, pero también la incidencia. incidencia sobre la institución para variarlas. Por eso somos una fundación, no somos una cooperativa. Cuando estéis viviendo dentro de la cooperativa como personas habitantes, os tendréis que enfocar, como la gente de la Borda, a mejorar todos los mecanismos internos de convivencia. Por lo tanto, la réplica del modelo le vais a dedicar menos horas. La fundación y el equipo técnico de la gente de SostraCivic nos encargamos de ir haciendo ese relevo necesario para machacar a las instituciones, y acabo con esto cuando os preguntaba en qué ámbitos tenemos que trabajar para cambiar la realidad, en el estatal, en el autonómico y en el municipal, en todos. Y desde la Dinamo lo que estamos haciendo es haciendo propuestas de modificación jurídica que, atendiendo a estos diferentes niveles, puedan favorecer el que se nos conozca cuando vayamos a negociar ese pacto. No explico más, hay muchas más preguntas, en la segunda parte igual las refrescamos, pero pensar que hay cosas muy interesantes. Yo si pudiera no estaría aquí, estaría en el momento. ¿Podéis avanzar cuáles son los temas de la segunda fase? Aclarar que en la segunda fase vamos a hablar de lo mismo, porque van a haber personas que no van a estar en esta parte. Si hay algunos que os habéis enganchado a lo del rollo, pues podéis quedar.